mulherada fica louca. É o melhor DJ Gabriel Vera. A cada instante pienso en ti, amor. A cada instante quiero tu amor. No puedo estar ni un momento sin tu calor. Mi vida no es completa si no estás aquí. Termina si tengo yo que vivir así. No puedo estar ni un momento sin tu calor. Tal vez porque tú eres la única mujer que llena mi alma de alegría y de placer. Amor, porque tú eres la única mujer que aquí mi corazón quiere conocer. Ay, amor, ay, amor, la única mujer a quien yo le entrego de todo mi ser. Ay, amor, ay, amor, la única mujer, la única mujer que yo voy a querer. Você tá indo onde? Corre não! Gabriel Vera.